Ministerio Secretaría General de Gobierno presenta educación cívica en Puente Alto. Para un Puente Alto inclusivo, ciudadano y participativo. Fondo de Medios, año 2019. Segunda jornada de capacitación de los amigos que expondrán sus temas al aire en la radio Puente Alto. Esta vez hablamos con el periodista y cientista político Jorge Antonio Toledo Chandía, quien explica la jornada del día de hoy en Educación Cívica para Puente Alto. Adelante, don Jorge Toledo. Buenas tardes, Juan Carlos. En la primera jornada abordamos el tema que dice relación con qué es ser ciudadano, qué significa formar este ciudadano y cómo contribuimos desde nuestras actividades a la formación de nuestro entorno como ciudadanos activos. El segundo tema abordado fue el de los derechos humanos, los derechos universales que han dado pie a que en cada uno de los países y de las naciones se pueda desarrollar una perspectiva del derecho que amplíe los derechos políticos y civiles a derechos culturales, económicos y sociales. La segunda parte de nuestro taller hoy vamos a abordar los diferentes enfoques de ciudadanía y cómo esos enfoques se enlazan con nuestros deberes y derechos ciudadanos, para finalmente mirar la participación, cuáles son los niveles de participación que existen, cuáles son los que debiésemos exigir, demandar y por supuesto apoyar con trabajo. Ministerio Secretaría General de Gobierno, Fondo de Medios, año 2019. La segunda jornada en la radio Puente Alto.